hija de don Juan Arba, dice que quiere meterse a Moa, en el convento chiquito de la calle La Paloma. Dicen que el novio no quiere, ella dice no le importa, y ya se compró un traje blanco como el de una novia. La hija de don Juan Arba dice que quiere meterse a Moa. Y cuando la luna sale, sale de noche, sale a su calle, y se puso a cantar un hombre, canta llorando por mi madre. Y en el arco del armito ya no me espera, ya no me espera, porque se ha metido a Moa, la que más quiero, mi compañera. Porque se ha metido a Moa, la que más quiero, mi compañera. La hija de don Juan Arba en el convento de La Paloma. La hija de don Juan Arba en el convento de La Paloma. Dice que sabe canciones de sus amores de moza. Dice que canta de noche encerradita en su alcoba. Y todo el mundo repite la canción de boca en boca. La hija de don Juan Arba en el convento de La Paloma. Y cuando la luna sale, sale de noche, sale a su calle, y se escucha canta un hombre, canta llorando, llorando de madre. Y en el arco del armito ya no me espera, ya no me espera, porque se ha metido a Moa, la que más quiero, mi compañera. Porque se ha metido a Moa, la que más quiero, mi compañera.